difícil que sigas mintiendo. A mí no me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. Imbécil del sombrero, que han dicho que estás con él. No es cazadora de cuero, su látigo y su revólver. Te dejará por ahí.